Canto decimoséptimo de El infierno. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Carlos Uher, Islas Canarias. El infierno, de Dante Alighieri. Traducido por Bartolomé Mitre. Canto decimoséptimo. Descripción del monstruo Gerión, imagen del fraude. Mientras Virgilio negocia con Gerión el pasaje del abismo, el Dante va a visitar el último jirón del séptimo círculo. Los usureros, o sea, los violentos contra sí y contra el arte, ver canto decimoprimero. Grupo de condenados bajo una lluvia de fuego con sacos blasonados colgados al cuello. Retorna el Dante a donde había dejado a Virgilio. Los dos poetas descienden al octavo círculo en hombros de Gerión. Esta es la fiera de aguzada cola, que rompe montes, armas y murallas, que el mundo apesta y todo lo desola. Así, al llegar a las marmóreas playas, habló el maestro y ordenó a la fiera de adelantar sin traspasar sus vallas. Del mismo fraude, vera imagen era. La frente alzó y descubrió su busto, mas la cola quedó siempre hacia afuera. Era su cara la del hombre justo, en lo exterior y cual serpiente el resto, de aire benigno y sin semblante adusto. Largo vello en el brazo sobrepuesto, el dorso, el pecho con sus dos costados con pintado dibujo bien apuesto. Turcos y tátaros nunca más pintados paños lucieron, ni tejiera aracna con más primor los suyos matizados. Como se ve en la playa una tartana, una mitad adentro y otra afuera, como entre tosca gente tudescana. El castor de su pesca está a la espera, así la bestia entre torrente y playa estaba, con el medio cuerpo afuera. Su cola ponzoñosa al aire es playa, con doble dardo de escorpión que gira y que a uno y otro lado la soslaya. Y díjome el maestro, cuida y mira, rodear conviene nuestra vía un tanto para alcanzar la bestia que se estira. Tras sus huellas, bajándome adelanto, y unos 10 pasos a derecha dimos por salvar de las llamas el espanto. Cuando la bestia cerca ya tuvimos, más adelante en la incendiada arena, turba yacente en el abismo vimos. Dijo el maestro, una experiencia plena debes llevar de este profundo grado. Ve a mirar los penados y su pena. Cuidan palabras ser muy mesurado. Y mientras vuelves, yo a este monstruo pido que nos preste su lomo reforzado. Solitario, costeando pavorido el séptimo jirón, fui donde estaba sentado aquel enjambre dolorido. A sus ojos la pena se asomaba. De aquí, de allá prestábanse la mano contra el fuego que a todos abrasaba. No de otro modo el can en el verano, hocico y pata opone a mordeduras de los insectos con empeño vano. Contemplé más de cerca las figuras, sin conocer ninguno, tan surcado su rostro estaba de hondas quemaduras. Del cuello de cada uno vi colgado un saco de color, con cierto signo que contemplaban ellos con agrado. Al mirarlos, siguiendo mi camino, un saco vi de leones blasonado, de color amarillo y azulino. Y observando después con más cuidado, ánade sobre tinta sanguinosa, blanco más que la leche, vi pintado. Y uno de saco blanco, en que azulosa noté preñada puerca, quien esquivo preguntóme, ¿a qué vienes a esta fosa? Vete de aquí, y pues te encuentras vivo, sabe que mi vecino vitaliano a mi izquierda estará también cautivo. Entre esos florentinos, yo paduano, con sus ecos mi oído mortifico, si gritan venga el solo soberano, que la bolsa traerá de triple pico. Y contrajo la boca y sacó fuera la lengua como el buey lame el hocico. Temiendo que el enojo se acreciera, del que de mal talante había hablado, dejé a esas almas en su pena fiera. Volví a mi guía que encontré montado a la grupa del monstruo y que decía, aquí tu fuerza y tu valor osado. No se baja por otra gradería, Yo iré en el medio, sube tú delante, no nos juegue su cola felonía. Como el que la cuartana tremulante mira en sus uñas pálidas y el frío le hace temblar dos veces vacilante, sentí del miedo el doble escalofrío, mas la vergüenza sobrepuse al miedo ante un valor que confortaba el mío. De la fiera en la espalda trepo quedo. Quiero decir, estrécheme tu brazo, pero un sonido articular no puedo. Y él, que por tantas veces con su abrazo me había sostenido, prontamente me sujetó con afectuoso lazo. Y a Gerión le gritó: baja, esforzado, ancha es la ruta y la bajada suave, cuida la nueva carga que te he echado. Cual desatraca la pequeña nave, retrocediendo, tal el monstruo fiero, deja la playa que tenía cabe. Donde su pecho estaba muy certero, pone la cola firme y extendida, como la anguila, y muévese ligero. Más pavura no creo fue sentida, ni por Faetón cuando perdido el freno los cielos hizo arder en su caída, ni cuando Ícaro, de alas en su estreno, sintió correr la cera derretida, gritando el padre: no es camino bueno. ¿Cómo fue mi temor en la partida, en medio de los aires sin aliento, viendo solo la bestia medio hundida? El monstruo navegaba lento, lento, unas veces subía, otras bajaba, y arriba, abajo, me azotaba el viento. A mi diestra sentía que bramaba el torrente bravío, y aterrado bajé los ojos para ver dónde estaba. Entonces mi terror fue redoblado. Fuegos miré y percibí sollozos, y contraje mi cuerpo quebrantado. Por los lejanos gritos dolorosos, al girar y bajar bien comprendía, eran ecos de centros pavorosos. Como halcón que en los aires se cernía, baja sin ver el ave ni al señuelo, en círculos girando todavía, y burla al cazador en su desvelo, y lejos de él se aparta a la bajada, y con desdén y enojo toca el suelo, Gerión, al pie de roca acantilada, nos depuso en postrera sacudida, y del peso su espalda descargada partió cual flecha de arco despedida. Fin del canto 17.